Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Muy buenas tardes, amigos y amigas, sean bienvenidos a su programa Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura por Alba Ciudad 96.3 FM, espacio del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, bajo la dirección ejecutiva de Sadi Loaiza y el Ente Ministerial de Cultura Ernesto Villegas, el cual llega a ustedes gracias a María Gabriela Rodríguez en la coordinación de la emisora, en los controles Alexander Sosa y en la producción general de Alba Ciudad Marta Rondón. En la producción general, Fabiola Cecín y Oscar Castro, con la preproducción de Soraya Tobar, César Tobar, Oscar Castro, Reni Marrero, Yufani Toledo. En los micrófonos, quien les hablamos, Adianez Gutiérrez y Laura Ascensión. Queridos amigos, desde ya los invitamos a participar a través de la plataforma 2.0 en este maravilloso y educativo programa. ¿Que cómo lo puedes hacer? Sencillo, ingresando a nuestras redes sociales. En Twitter, @Biblionacional. Por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. Por Instagram, @Biblionacional. Y los teléfonos de cabina, 0212-562-7949, 562-3953. Para cualquier pregunta o intervención en el tema del día. Y si quieres participar con un mensajito de texto, comunícate por el 0424-230-6278. Recuerda que también puedes escucharnos desde la página web www.bnv.gov.be. Hoy Biblioteca Viva felicita a todas las madres venezolanas y desde este espacio le enviamos un caluroso y sincero abrazo a las mujeres, a las madres bibliotecarias, nuestras heroínas. Esto a propósito de haberse celebrado el domingo 13 de mayo, el Día de las Madres. El programa de hoy estará cargado de sorpresas, anécdotas y emociones, pues contaremos con la presencia de madres bibliotecarias, quienes compartirán su experiencia desde la institución. Estas mismas que trabajamos aquí en Biblioteca Viva, que también somos parte de la Biblioteca Nacional. Así como también recomendaremos libros para el disfrute de los amantes del mundo literario y los que no también, porque leer enriquece el alma y el intelecto. Es momento de comenzar con un recorrido por todas las noticias más relevantes que se realizaron en las diferentes bibliotecas públicas del país durante esta semana, haciendo extensiva la invitación a la ciudadanía a visitar su biblioteca más cercana y que formen parte de las actividades preparadas para ustedes. Disfrutemos de esta cápsula informativa. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, informa. Trabajadores bibliotecarios recibieron charlas sobre seguridad social. En el marco del mes del trabajador, la Superintendencia de Seguridad Social ofreció la charla Importancia de la clase trabajadora en el desarrollo de la seguridad social. En la sala de consulta de la División de Publicaciones Oficiales del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca, esto con el fin de reforzar en las y los trabajadores bibliotecarios la importancia de velar por su cumplimiento. Mediante conversatorio se fortaleció el legado de resistencia de José Leonardo Chirino, con el fin de continuar dándole la merecida importancia al rescate y el cumplimiento de los derechos humanos y al mismo tiempo celebrar el Día de la Afrovenezolanidad. La Biblioteca Nacional, a través del Servicio Orientación y Referencia, dirigido por Orlando Gallardo, ofreció el conversatorio Aportes Africanos en la Cultura Venezolana del Siglo XXI. Dicha actividad fue impartida por el historiador y profesor José Marcial Ramos, quien tuvo la responsabilidad de brindar información de interés cultural que sirvieron de herramientas para salvaguardar nuestra memoria e identidad. Biblioteca Nacional celebró el Día de las Madres Bibliotecarias. Con una sentida actividad, la Biblioteca Nacional festejó el Día de las Madres en honor a las mujeres heroicas que forman parte de la familia bibliotecaria. El evento se llevó a cabo en la Sala Juan Bautista Plaza, espacio ubicado en el sótano 2 del Foro Libertador. El encuentro contó con la presencia de las madres trabajadoras activas y jubiladas de la Casa del Saber. Biblioteca Viva te invita a formar parte de las actividades permanentes que ofrece la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Disfruta todos los martes desde las 10 de la mañana sus tertulias poéticas y cada viernes desde las 2 de la tarde su ciclo de cine juvenil. ¡No te lo pierdas! Para mayor información sobre nuestras bibliotecas públicas, con promoción de las redes sociales, Adianés. Así es, promoción de las redes sociales. Recuerden que conectarse con nosotros en Twitter, @Biblionacional, Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNB, Instagram, @Biblionacional. Y vamos con un poquito de más música. Madre, de Los Pamperos. nuestra señal con la de Venezolana de Televisión. En este momento, Jorge Arriaza se encuentra en la firma de alianza de las pequeñas minerías. Escuchemos. Mandó el presidente Maduro para que viniera y los acompañara, y además el pueblo minero me invitó al homenaje que le estamos haciendo al compatriota Luis Romero, que se nos fue en diciembre del año pasado súbitamente, un accidente, pero que está aquí presente hoy con nosotros. Yo quería felicitarlo. Vamos a hablar ahora con más calma, pero es bueno que el pueblo venezolano sepa. Son más de 200 alianzas. ¿Se acuerdan que primero, cuando se creó el ministerio, el presidente Maduro creó el ministerio, creó el motor minería, y ese motor no solo despegó, sino que está volando ya a una altura alta y le está dando al país lo que el país necesita? Si no, pregúntenle al ministro de Finanzas, que está contento con el trabajo que están haciendo los mineros, porque es un ingreso real. Hoy ese trabajo que ustedes hacen, compañeros, con el pico, con la batea, con su uniforme, con su casco, con todo lo que utilizan para meterse en los pozos, hoy se está convirtiendo en viviendas. Gracias al motor minería estamos entregando viviendas, estamos entregando canaimitas, estamos dándole las pensiones con el carnet de la patria a nuestras adultas y adultos mayores, estamos garantizando la seguridad social de un país. Ya no es solo el petróleo, ahora también está el oro, está el diamante, está la minería. Y tenemos que decirles que ahora, como lo dijo el compañero Orellán, no, perdón, el compañero Calderón, lo dijo, y lo dijo casi que como una reflexión, el balón hemos trabajado en conjunto, nos visualizamos a los mineros, incorporamos a los mineros, el presidente aprobó las áreas, 23 áreas, estamos firmando las alianzas, pero queridas mineras, mujer minera tan valiosa, queridos mineros, trabajadores, si no se organizan, si ustedes no convierten de verdad su organización en poder popular, no van a tener efecto de verdad las alianzas. Por eso ahora ustedes tienen la mayor responsabilidad con el acompañamiento del Estado de la Revolución Bolivariana. Cuenten con el presidente Maduro. El presidente Maduro lo entendió y lo llevó a la práctica. Este domingo tenemos una prueba más. Cada elección en Venezuela nosotros podemos votar libremente. Entre los modelos contrapuestos, no es, mi querido mayor general, alcalde Vicente, acá de Cifontes, el alcalde del Callao, no es como en otros países, donde ustedes le dicen que hay elecciones en algunos, y solo es por la derecha. Dicen que se llama centro, que se llama socialdemocracia, que se llama derecha, que se llama ultraderecha, que se llaman conservadores. En realidad, todos son versiones de lo mismo. En Venezuela no. En Venezuela nosotros podemos votar por el socialismo, podemos votar por el poder popular, por los mineros y las mineras, o podemos votar por el neoliberalismo, por el capitalismo, por la opresión, podemos votar por el Bolívar o podemos votar por el dólar, podemos votar por Bolívar o podemos votar por Washington, podemos votar por Maduro o podemos votar por Donald Trump. El pueblo venezolano elegirá libremente este domingo, y no importa que nos agredan, no importa que nos amenacen, el pueblo con los votos, la participación de todas y de todos, los que voten por quien voten, el pueblo con sus votos va a demostrar que la democracia es el único camino en Venezuela, la constitución es el único camino en Venezuela y la organización del pueblo es el único camino en Venezuela. De manera que ha sido un privilegio poder compartir con ustedes, en nombre del presidente Nicolás Maduro, estar hoy con ustedes demostrando que la organización popular es la que abre caminos, la que hace que despeguen motores y la que hace que se satisfagan las necesidades del pueblo. ¡Que viva la patria! Presidente, nos despedimos aquí desde Cifontes. Bien, escuchábamos al canciller de la República, Jorge Arriaza, quien compartía junto a trabajadores de la pequeña minería más de 200 años de alianza. También exhortó al pueblo venezolano a cumplir con su acción democrática este próximo 20 de mayo. Todos a votar. Bien, y continuamos con más del programa Biblioteca Viva. Y en este momento vamos a abrir una conversa con todas esas madres trabajadoras. Bueno, aquí tenemos solamente la representación de dos, pero que hacen su rol de madre y también en puestos estratégicos dentro de la Biblioteca Nacional. Eso es nuestra productora Soraya Tobar y Fabiola, tu apellido, Cecín. Chica, y Fabiola Cecín. Qué, sí, hola. Qué dolor. Bueno, las tenemos tras micrófonos, nos acompañan en el podio directamente con todo el ánimo del mundo que las caracteriza para hablar, bueno, del rol más hermoso que tenemos, ¿verdad? Del trabajo que todos los días nos honra, nos llena, que es el de ser madres. ¿Cómo lo pasaron? ¿Cuál es su tradición? ¿Cómo lo celebran? Bueno, muy buenas tardes a los usuarios de Biblioteca Viva. Esta vez nos tocó estar en los micrófonos. Estás acompañada aquí a nuestra gente que está siempre, tú sabes, en la parte de la moderación, haciendo todo ese trabajo, todo el equipo, pues representando a todo el equipo de Biblioteca Nacional aquí en Biblioteca Viva. Así es, más allá de cómo lo celebraron, cómo es tu rol de trabajadora y cómo has ejercido, porque además tienes muchísimos años dentro de esta institución, siendo un baluarte, cómo te has accionado mamá, trabajadora, dedicarle a la biblioteca y también incluir a tu hijo dentro de ese rol tan importante. Bueno, fíjate que nosotros podríamos decir que este año 2018, dentro de este momento específico que estamos viviendo en nuestro país, que viene, se aproximan unas elecciones, que trabajamos, por supuesto, dentro de las instituciones del Estado, nosotras, bueno, yo particularmente he tenido que reforzar en los roles, ¿no? Como tal, en todos los sentidos y, por supuesto, en lo que es la parte del trabajo, ser más, exigirnos un poco más y a la vez también ser un poco más flexible por la situación que tenemos de traslados, por ejemplo, o la situación quizás de obtener algunos rubros alimenticios. Pero nosotros estamos ahí bien positivos y echando para adelante como debe ser y bien feliz. Nosotros nunca perdemos el humor y tenemos nuestra fiestecita que la celebramos con mucho amor, mucho corazón, y vamos para adelante. Y aquí estamos, pues, en este equipo felizmente trabajando. Fabiola, tú siempre has involucrado a tus hijos en la sala Mamá Rosa. O sea, tus hijos vienen, sí, a la oficina y para allá van. La sala, sí, Mamá Rosa es la ahí, sala infantil. La sala Mamá Rosa es la sala infantil de aquí en la Biblioteca Nacional, ubicada en la terraza del Foro Libertador. Efectivamente, Laura, tienes razón. Mis hijos han sido los protagonistas de todos los segmentos. Fotos, de todo. De todo. Así que tengo ya un negocio con la Biblioteca Nacional. Pero ha sido un aprendizaje muy bonito para ellos, porque ya ellos se identifican con la institución que nos está dando abrigo. Y de alguna u otra forma, el que ellos compartan y se vinculen con esto también refuerza también esos hábitos lectores, que es lo que la Biblioteca Nacional quiere promover, uh-huh, a través de todas sus actividades de promoción de lectura, ¿no? Yo creo que ha sido una experiencia bien grata, y que el principal motor que tenemos las madres son nuestros hijos, pues entonces nosotros damos todo por el todo para que ellos vean el esfuerzo que nosotros hacemos y que de aquí a unos 10, 5, 15 añitos ellos valoren todo ese esfuerzo y nos vean como esas heroínas que hoy la Biblioteca Nacional nos tilda. Porque, sí, es que así es. Además, trabajar en la Biblioteca Nacional es una labor muy loable, ¿no? O sea, querer que otro lea y que otro tenga conocimiento debe ser... Es algo hermoso, ¿no? Así bueno, es. Y nosotros también queremos decirle a todos nuestros usuarios y usuarias que es hermosísimo acercarse a la sala, a nuestra sala aquí, Mamá Rosa, con nuestros hijos, que tiene esa parte tanto para infantil como para los adolescentes, que es hermosísimo, se comparte, se conoce gente, siempre hay actividades, y al igual que en todas nuestras bibliotecas públicas, pues a través de todo el país. Es importante resaltar el trabajo que hacen esas madres, y quizás las que no son madres también, encargadas, coordinadoras y trabajadoras de las diferentes bibliotecas públicas que conforman a la Biblioteca Nacional a nivel nacional, ¿no? Que ellas son madres y forman también a todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que forman parte de nuestro territorio, ¿no? Claro. Que de manera diaria y permanente están incentivándolos a acercarse a este mundo de la animación y la promoción de la lectura y la escritura. Así es, tenemos por ejemplo a Génesis que atiende con tanto amor a todos los niños de la sala Mamá Rosa, sí, es la madre de todos los niños de la Biblioteca Nacional. Cierto. Y bueno, qué orgullo también de nosotras ser trabajar en la Biblioteca Nacional y que ellos ya tengan esa semilla del libro. Por ejemplo, cuando yo salgo, que a veces mi hija me dice, mamá, pero me traes un libro, así como que no se te olvide, y yo por dentro y que sí, o sea, es algo rico, ¿no? Eso es lo que nos orgullece, o cuando se comen todos los vegetales, solo las madres sabemos qué felicidad se siente cuando eso sucede. Y que es imposible no pegarse, y que los niños no se entusiasmen cuando hay personalidades que hacen pintoresca el acto de leer. Por lo menos José Gregorio Cabello, mis hijos no pueden ver a José Gregorio Cabello, el director de Extensión Cultural, porque dicen, mamá, aquí está el señor que cuenta los cuentos y hace teatro. Ya ellos identifican a ese tipo de personajes, Marjorie Goicochea, Natacha Moreno, promotora, la coordinadora de promoción de lectura, directora de la Red Metropolitana. Todos esos personajes hacen que la Biblioteca Nacional se posicione y que tenga hoy en día el lugar que tiene. Así es, cultura, cultura y más cultura, esas semillitas que están creciendo ahorita. Y sin ningún tipo de exclusión para todos tipos de personas aquí en el país. Eso. Por eso, a todas nuestras usuarias, acérquense a nuestras bibliotecas públicas, a las salas de lectura, a la hermosísima sala Mamá Rosa que está aquí en el Foro Libertador, y van a ver que sus hijos se van a quedar encantadísimos. No va a querer salir de ahí. Bueno, y vamos con más música, pero antes le comentábamos que vamos con el tema en el próximo segmento, hablando de Reverón. Y vamos con promo Alba Ciudad 96.3. ¿Con qué tema vamos? Vamos con Barranco Mix. De Barranco. Con más de Biblioteca Viva, espacio radiofónico, el libro La Lectura. Le recordamos a todos nuestros usuarios y usuarias nuestras redes sociales. Bien, comenzamos con Twitter, arroba Biblionacional, por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV, por Instagram, arroba Biblionacional. Y los teléfonos de cabina, 0212-562-7949 y 562-3953. Recuerda que también puedes escucharnos a través de la página www.bnv.gov.ve. Bueno, y para seguir entreteniendo a nuestros usuarios y usuarias, es momento de continuar y en esta oportunidad vamos a conocer sobre la lectura, que es una herramienta que le permite al ciudadano ser creativo, analítico y soñar con el segmento Entre Páginas. Así es, seguimos con más promoción de la lectura de la voz de Yufani Toledo y en la musicalización y edición Soraya Tobar y César Tobar. Entre Páginas. ¿Es familia tuya? ¿Mm? César. ¿Qué? César es familia tuya. ¿Cómo? celebrar el mes del libro y la lectura es favorecer el encuentro personal entre libros y lectores, promoverlos de una forma amigable, natural, sin imposiciones, sin absurdos cuestionarios de comprensión lectora. De esa manera podemos contribuir decididamente en la formación de un lector. Esa es la tarea que cumplen los referencistas y bibliotecarios de nuestra institución. Ellos son conscientes de que la promoción de la lectura es un proceso complejo, sostenido y sistemático que requiere de mediadores experimentados que ayuden a los nuevos lectores o lectores en formación a reflexionar y asumir posturas críticas frente a determinados libros. En ese sentido, las bibliotecas públicas venezolanas han devenido en espacios para promover la lectura, la creación y la libertad. Su sistema de estanterías abiertas, con fácil acceso para las niñas, niños y jóvenes, favorece el respeto por sus gustos e intereses particulares y les permite la autoselección de lecturas, de tal manera que las y los usuarios aprenden a hacer uso de las bibliotecas desde temprana edad, a identificar los autores, los ilustradores, los diversos formatos y a conocer la diversa oferta de géneros literarios y de libros que pueden responder a sus necesidades o apetencias lectoras en cada circunstancia. Allí cuentan con la orientación del bibliotecario conocedor de su colección, quien no solo les ofrece sugerencias bibliográficas, sino que a través de actividades dirigidas como la narración oral o la lectura de cuentos en voz alta, que muchas veces es dramatizada para darles vida propia a cada uno de los personajes, los induce a desarrollar el gusto por la lectura, a establecer relaciones de afecto con los libros, contribuyendo decididamente en la formación del lector. De manera pues, que abril es la excusa perfecta para intensificar la promoción de las bibliotecas, de los libros y de la lectura, procurando que las y los posibles lectores se acerquen a ellos, a partir de los beneficios que aportan en la formación de ciudadanos más participativos, que coadyuvan en la construcción de nuevos conocimientos y de seres humanos más sensibles, que también contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus comunidades. Los libros y la lectura son, pues, parte esencial del quehacer bibliotecario. Por ello, la llegada del mes de abril reviste gran importancia para quienes hemos hecho de ellos su razón de vida. Y tenemos la misión de dar de leer, de promoverlos, de compartirlos y de contagiar el gusto por la lectura, haciendo de los libros una herramienta maravillosa que a ratos nos aparta de la devoradora tecnología. Bueno, y para seguir a tono con este mes primaveral, vamos a escuchar Como Esperando Abril, del gran trovador cubano Silvio Rodríguez. Mucho más siendo, las bibliotecas públicas suelen ser espacios flexibles que se adaptan a las necesidades de la comunidad a la cual pertenecen. Y por lo general, también forman parte activa en su construcción. Son lugares abiertos que propician la democratización de la información y se empeñan en la formación de lectores, coadyuvando así en la misión de la escuela, porque la biblioteca forma parte de la escuela. Bien, esta vez nos enlazamos otra vez con la señal de Venezolana de Televisión para nuestro ministro de Cultura, Ernesto Villegas, está en la inauguración del CDI Cruz Villegas. Escuchemos. El recorrido de esta que pareciese una obra más, porque estamos volviendo lo extraordinario, lo estamos volviendo cotidiano. Se está volviendo cotidiano la rehabilitación de los CDI y de los SRI, y no es otra cosa que el gran esfuerzo del presidente Nicolás Maduro porque estos espacios estén a la mayor altura, con la mayor calidad para atender a nuestro pueblo. Iniciemos entonces por el área de Trauma Shock. Un saludo aquí a todo nuestro pueblo, quien vino a acompañarnos a esta reinauguración que lleva el nombre del padre de nuestro ministro Ernesto Villegas. En esta área, que es el área de Trauma Shock, damos aquí un saludo a los equipos médicos. Podemos observar cómo los equipos de primera tecnología que se han instalado, como monitores multiparámetros, carros de paro, máquinas de infusión, se ha rehabilitado toda la luminaria, los techos, las paredes, todo, todo totalmente nuevo. Ernesto, este es un esfuerzo que hace el presidente Nicolás Maduro. Tú, como compañero de equipo, lo sabes muy bien que hay dificultades, que hay bloqueos, que hay amenazas contra nuestro país, y el presidente nunca ha escatimado ni ha limitado la inversión en salud. Este es uno de los 18 CDI y SRI que venimos entregando en Distrito Capital, y ya está listo para iniciar la rehabilitación de 23 adicionales. Vamos a llegar a 39 CDI rehabilitados en toda Caracas. En este CDI de manera específica estamos capacitados para atender a más de 1,000 personas, y es un CDI diarias y es un CDI quirúrgico. Es decir, vamos a implantar aquí el Plan Quirúrgico Nacional y vamos a realizar intervenciones quirúrgicas de mediana, de baja y algunas de alta complejidad para la atención a toda la comunidad. Vamos a seguir conociendo estos espacios en el área quirúrgica. Los compañeros de la Misión Médica Cubana nos amplíen información al respecto. Ministro, hoy es un día de fiesta para este pueblo. Sigue barrio adentro como una revolución dentro de la revolución, poniendo a disposición de nuestro pueblo CDI con todas las condiciones, rehabilitado con tecnología que permita realmente atender dentro de las cosas. Bien, estamos de vuelta con más de Biblioteca Viva por aquí, por Alba Ciudad 96.3. Estábamos escuchando palabras de quienes integrarán el equipo de este nuevo, de esta reinauguración del CDI Cruz Villegas en la parroquia Coche Caracas. Bien, para la próxima semana estaremos escuchando, por situación de transmisión, estaremos apreciando el segmento Entre Páginas de Giovanni Toledo. Bien, llegó la hora de despedirnos. Bueno, nos vemos el próximo martes. Gracias, usuarios y usuarias, y la invitación, como siempre, es a que lean y visiten nuestros espacios que siempre están abiertos para ustedes, niños, niñas y adolescentes. Así es, y como siempre les recordamos que pueden seguirnos por nuestras redes sociales a través de Twitter, arroba Biblio Nacional, por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV, por Instagram, arroba Biblio Nacional. Los teléfonos de cabina, 0212-562-7949 y 562-3953. Biblioteca Viva, espacio radiofónico, el libro y la lectura. Nos volveremos a escuchar el próximo martes por aquí, por Alba Ciudad 96.3. Y nos vamos con el tema. Nos vamos con el amor de adolescentes. pasamos a la reinauguración del CBI Cruz Villera desde Coche en Caracas. Ahí está el ministro del Poder Popular para la Salud, Luis López, y el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Escuchemos esta actividad. En el tema de salud, atender el área preventiva y el área curativa. Además, la inversión en la rehabilitación del 100% de los CDI quirúrgicos que hay en Distrito Capital. El 100% de las áreas quirúrgicas de Barrio Adentro de Distrito Capital quedan rehabilitadas. Esto influye en la disminución de casos, insisto, que llegan al nivel hospitalario. Es una estrategia clara que el sistema funcione de manera articulada, que funcione para vacunar, que funcione para la salud desde el punto de vista preventivo, que funcione para la promoción a nivel de salud, para el control, finalmente para una atención integral. Es el sistema de salud que ha diseñado la revolución, que el comandante Chávez nos trazó claramente el rumbo, que el presidente Nicolás Maduro también, bueno, potencia todas las acciones que tienen que ver con la atención en salud. El que tiene Venezuela va a ser, y es ya en construcción, uno de los mejores del mundo, porque atiende a la persona, no como un, digamos, un gasto, es una inversión, no es un bien el que tiene allí o está ligada al lucro. Es atención de verdad para garantizarle una vida tranquila, para aumentar su calidad de vida. Venezuela, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las arremetidas del imperialismo, de la derecha que tenemos aquí instalada, que lo único que busca es la destrucción de estos espacios. Si aquí la derecha llega al gobierno, estos espacios se acaban, estos espacios se privatizan. Ellos no creen en la gratuidad de la salud. Ellos creen que la gente tiene que pagar por ser atendido en un centro de salud. Y el presidente Nicolás Maduro se aboca a que estos espacios sean gratuitos, de calidad, con garantía de insumos en todo el país. En este momento están distribuidos, por dar otra información adicional, todos los medicamentos necesarios que el 0800 Salud debe entregar al pueblo. Desde el día de ayer estamos a nivel nacional con el 0800 Salud en todos los estados del país, entregando a las personas que requieren apoyo a través de este sistema, aquellas personas con hipertensión, con diabetes, con distintas patologías que se pueden atender, que es otra idea del presidente Nicolás Maduro, no es algo que nace del aire, es el presidente pensando en cómo beneficiar al pueblo a través del carnet de la patria, a través de todos los sistemas que ha diseñado para proteger a todo nuestro pueblo. Bueno, están todos articulados y todos trabajando. Ernesto, te dejo para un comentario. Sí, quiero añadir otra noticia, ya que tú lo has hecho también, y es que hemos recibido la cooperación de los hermanos cubanos para atender, a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a 1.900 cultores, artistas y creadores de Venezuela que han sido intervenidos o han sido atendidos de manera particular al solicitar los servicios de nuestro servicio médico, y hemos logrado articular de manera perfecta, cronométrica, con los hermanos cubanos, y esa atención, por instrucción del presidente Nicolás Maduro Moros, pues tiene que extenderse a todos los estados del país y tiene que extenderse a todos los cultores, artistas y creadores de la patria. Así que quiero agradecer al presidente por la instrucción que nos ha dado, y a los hermanos cubanos y a todo el personal médico, paramédico, asistencial de nuestro propio servicio médico, que atiende cotidianamente a nuestros cultores, artistas y creadores. Seguimos avanzando en salud, seguimos avanzando con Nicolás Maduro, seguimos en revolución. Un solo sistema, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la Fundación Barrio Adentro y la Misión Médica Cubana como un solo bloque. ¿Para qué? Para dar atención, para dar respuesta a nuestro pueblo, superando ante cualquier adversidad. Los pacientes con diálisis, que ayer dimos una información clara, seguimos trabajando. Ya están llegando más insumos gracias al presidente Nicolás Maduro, a pesar del bloqueo de los 7 millones de dólares que no terminan de liberar para que los proveedores puedan recibir el pago y despachar el resto de los productos que tienen. Aplicamos alternativas, planes adicionales para poder tener aquí en Venezuela y garantizarle la vida y el tratamiento a nuestros pacientes que requieren de diálisis. No van a poder con el presidente Nicolás Maduro, no van a poder con este pueblo alegre, lleno de amor, que lo único que quiere es vivir en paz, vivir en democracia y con la independencia. Esa independencia no es negociable. Estos centros de salud gratuitos, donde venezolanos, cubanos y todo el pueblo en general es atendido, de la mejor manera, no lo vamos a sacrificar. Seguiremos luchando, seguiremos trabajando y como siempre con nuestro presidente Nicolás Maduro al frente. Nos despedimos desde aquí y seguiremos en los próximos días entregando más centros de salud para el bienestar y el uso de nuestro pueblo. Adelante. Bien, allí escuchamos al ministro del Poder Popular para la Salud, Luis López, en compañía del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Fue reinaugurado entonces de esta manera el CDI, el Centro de Diagnóstico Integral Cruz Villegas, rehabilitado 100% por el presidente Nicolás Maduro Moros. Esto queda específicamente en la parroquia Coche de Caracas, Venezuela, para las personas que se trasladan a través del metro de Caracas. Después de la estación Mercado, se camina una sola cuadra y puede encontrar entonces este Centro de Diagnóstico Integral Cruz Villegas, parte de la reinauguración. Fue rehabilitado por el presidente Nicolás Maduro Moros en la parroquia Coche a través de @VillegasPolHub. El ministro Ernesto Villegas compartió las fotos del Centro de Diagnóstico Integral Cruz Villegas, que fue completo y hermosamente rehabilitado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros para atender al pueblo de las parroquias Coche y El Valle, además de toda Caracas. Ahora, en este momento, se encuentra a través de Venezolana de Televisión el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, junto al gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Haciendo funciones de gobierno, ¿para qué? Para seguir empoderando a nuestro pueblo. Hoy queremos compartir con toda Venezuela, Héctor Rodríguez, Jenkerbel, esta hermosa y maravillosa instalación que vamos a inaugurar formalmente. La base de paz Hugo Chávez Frías de Ocumare del Tuy. Una tremenda instalación. Los gimnasios verticales, como ya el país los conoce así. Una inversión del gobierno bolivariano, ahora acelerada con la llegada de Héctor a la gobernación del estado Miranda, y que además nos va a permitir en este valle, en este epicentro urbano de gran importancia. Hemos hablado largas horas con el gobernador Héctor Rodríguez, viendo al futuro de los valles del Tuy como un gran corredor urbano, poblacional, de servicios, etcétera. Y ya nos hemos adelantado, Héctor. Hemos dado un paso adelante, ¿no? Estamos en la vanguardia de los tiempos futuros, mirando al futuro, como fue una de las premisas de la campaña electoral del gobernador actual, mirando al futuro. Bueno, esta base de misiones ya es parte del futuro, porque ya hoy abre las puertas a todos estos, a estas comunidades, los municipios que hacen vida en Ocumare del Tuy. Así que quiero compartir con toda Venezuela las instalaciones que estamos mostrando aquí en pleno corazón de Miranda, ¿no? Y en la entrada de los valles del Tuy, esta hermosa base de misiones, que es una base de vida. ¿Para qué es esta base de misiones, alcalde? Ya se lo decíamos al alcalde. En primer lugar, para articular todas las misiones y las grandes misiones. En segundo lugar, para favorecer las prácticas del modo de vida socialista, los nuevos valores de la convivencia solidaria, la educación, la cultura, el deporte, la recreación, etcétera. También esta base de misiones nos va a brindar la oportunidad de darle atención en materia de salud a los vecinos, a las vecinas. Yo voy a enumerar rápidamente los servicios que tiene esta base de misiones de Ocumare. Tiene, por supuesto, una recepción para el público, para nuestro pueblo, áreas comunes, parque infantil, donde nos encontramos, esta planta baja, miren, ahí están los chipilines ya jugando. Tiene un gimnasio, sala de spinning, bailoterapia, sala para adultos y adultas mayores, enfermería de barrio adentro, baños y duchas para los usuarios del gimnasio. Tiene un tremendo gimnasio, lo vamos a ver en las imágenes. Tiene una sala de artes marciales, cuarto de danza, cuarto de teatro, zona de boxeo, sala de esgrima, sala de futbolín, sala de ping pong.

reflexionar, porque a veces hay que imaginarse hasta lo peor para uno aprender de la imaginación, inclusive. ¿Creen ustedes? No voy a poner nombre, imagínense el nombre de ese mismo o de esa misma, que en su locura especulan, contrabando, esconden los productos. ¿Qué quedó de 2 meses y medio de guarimba? ¿Qué quedó? Muertos, heridos, destrucción de 130 unidades de autobús, destrucción de estaciones del metro, quema de universidades, quema de un preescolar, etcétera, etcétera. ¿Qué quedó? Una oposición dividida, una gente presa. Se hicieron daño ustedes mismos, pero le hicieron daño al país. Ya basta de hacerle daño al país. Yo llamo a la Unión Nacional, yo llamo a la paz, yo llamo al trabajo. Unidad, lucha, batalla y victoria. Juntos podemos más. Las 2:05. Descarga la mejor música. Los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. 96.3 FM. Somos deporte. Somos cultura. Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura.

nuestro deporte ha sido la conseguida por el Quinteto Nacional de Baloncesto en el Torneo de las Américas de Portland en 1992, cuando los criollos obtuvieron el segundo lugar en el campeonato preolímpico. Pero para llegar a esta instancia, tuvo que fajarse ante un público que apoyó como nunca su selección y donde consiguió el primer título suramericano de naciones, venciendo 122-121 a su similar de Brasil. Vamos a buscar irnos arriba. Paco Solórzano, cuidado. Luis Jiménez, lanza Luis, lanza Luis, lanza Luis. ¡Lanza Luis! ¡120-118! Si fallas Brasil, me voy para el Amazonas. Vámonos. Véalo, ahí, ahí, ahí, ahí. Buscando atrás. Rolando Junior con dificultad. Falla. ¡Gol! La tocó. Eso. Ganamos. 29. Tranquilo. Herrera. Consume. Consume. 34. Y 24 quedan. Pero hay que convertir ese tiro. No, no, todavía. Consumir y convertirlo. 18 segundos. No tire todavía. No tire. Juega afuera, Jiménez. No la hay. Luis Jiménez. Afuera, Luis. Ahora, Paul. Paul. Sigue Caco, lanza. Sí. Abre Luis Jiménez, remate. ¡Sí! Venezuela se convirtió en una potencia suramericana en esta disciplina. En el año 92 logró la histórica clasificación a los Juegos Olímpicos de Barcelona, enfrentando en la final de la ciudad de Portland en los Estados Unidos al nada más y nada menos todopoderoso Dream Team, donde jugaban las superestrellas Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, entre otros. La emoción que se vivió en nuestro país en ese momento fue solo comparable a la de los héroes del 41, cuando la selección venezolana de béisbol quedó campeón mundial amateur en La Habana, Cuba. Jugadores de la talla de Alexander Nelcha, Cal Herrera, Iván Olivares, el Caco Solórzano, Víctor David Díaz, entre otros, dejaron el nombre de Venezuela muy en alto y quedaron en la historia deportiva de nuestro país como los héroes de Portland. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos deporte, somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos música, somos cultura. Derrogativa y pasión. 28 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Comandante Chávez, nuestro señor lo ha llamado, no.

Ríos, Taguay y La Trampita, patrimonio cultural del Estado Aragua, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Somos identidad. Somos una ciudad. Flow venezolano, caraqueño, el ingrediente. Comiendo arepas y tomando aguardiente. Los latinos desde oriente, occidente. Mujeres bellas en Venezuela están presentes. La práctica de la mendicidad y la buhonería desmejora la calidad del servicio. Contamos con su apoyo. En el metro de Caracas, en plena hora pico. Mijo, ¿acaso no ves que me estás pisando? Bueno, si no quiere que la pisa, usted agarra una camionetica y listo. ¿Cómo es la cosa? Todos tenemos derecho a montarnos en el metro, señor. ¿Sabe qué? Los venezolanos no somos así. Somos unidos, amables y trabajadores, ¿ok? Claro, es que él como que no ve que todo el mundo viene de su trabajo a esta hora. O de clase, señora, o de clase. Estación, Caño Amarillo. Bueno, está bien, disculpe, mala mía. Hasta luego. Existen excusas para tratar mal a alguien. Tus derechos no están por encima de los míos y viceversa. No hagas lo que no te gusta que te hagan a ti. Somos Conciencia. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Venezuela, lo latino rap. Venezuela no tiene similar. Venezuela, orgulloso de ser criollo. Fulvida, puro tripín y con cero rollo. Rollo. En el Poliedro de Caracas, Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, solicitó al gremio educativo conformar en todas las escuelas y liceos la sociedad patriótica con la integración de los educadores y trabajadores del magisterio. Durante un encuentro con el sector educativo, Maduro indicó que las fuerzas revolucionarias deben buscar los 10 millones de votos para consolidar así como un país educado, culto, soberano e independiente, y avanzar por encima de las dificultades. Yo estoy muy contento con el sector educativo. Nosotros el 20 de mayo nos estamos jugando el futuro de la educación pública, gratuita y de calidad del país. La derecha oligárquica proimperialista propone entregarle el país al Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional, lo que hace cuando llega a dominar un país, lo primero que hace es eliminar la educación pública, es privatizar la educación. Es lo primero que hace el Fondo Monetario Internacional. Venezuela le dice, Fondo Monetario Internacional, vete pa'l carajo, porque aquí no metes tu garra más nunca en la historia de esta patria de Bolívar. ¡Vete pa'l carajo, Fondo Monetario Internacional! Venezuela es un país que se hace respetar, que no se arrodilla ningún imperio. Venezuela no se arrodilla ni se arrodillará jamás a ningún imperio. No dependemos del imperio gringo, ni dependemos de ningún imperio de este mundo. Por eso el 20 de mayo nos estamos jugando la independencia nacional, los derechos sociales, y nos estamos jugando la continuidad de la educación pública, gratuita y de calidad para todos los niños, para todas las niñas, para toda la juventud venezolana. Maduro prometió que la educación pública será llevada a un mayor nivel científico, tecnológico y humanista, un nivel que jamás haya conocido el mundo, y prometió mejorar la infraestructura de escuelas y todo lo concerniente a la educación. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Manuelote, una de las obras de teatro más famosas de César Rengifo, pone en escena la crónica escrita por Eduardo Blanco a finales del siglo XIX, que narra la cruenta ocupación de la capital venezolana por las tropas de José Tomás Bóves en 1814 para exterminar a los patriotas. Manuelote es uno de esos valientes que se unieron a la causa de la libertad, afirmando: debe haber algo por lo cual mueren y se sacrifican tantos. Debe ser

y 51 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura. La I, Santísima Cruz de Mayo, ay la la. La conchita está en el mar, la E. ¿Quién te puso en esa mesa, ay la la? FM. Somos tradición. Somos cultura. señal del Estado. ¡De Valencia! ¡Que viva el Palotal, Santa Rosa, la Candelaria, el Prado! Bueno, pues, ya uno se queda sin palabras. He recorrido el país todas estas semanas de campaña electoral. Ustedes me han visto, ¿verdad? No ha habido un lugar del país donde no haya ido. Y le estaba diciendo al gobernador Rafael Lacaba que uno no deja de asombrarse por el amor, por la nobleza del pueblo de Venezuela. Y no tengo palabras para describir la fuerza inmensa de lo que creo es el acto más grande de la campaña electoral del año 2018 que han visto mis ojos. ¡Valencia, ganaste, Valencia! ¡Carabobo, ganaste! Es el acto más grande de todos los tiempos de revolución. ¿Y qué demuestra eso? Demuestra una gran capacidad de movilización. Demuestra una gran capacidad de organización, pero sobre todo demuestra el amor del pueblo de Venezuela por nuestra patria y la decisión de hacer el 20 de mayo en Carabobo una gran victoria para Nicolás Maduro Moros. Demuestra el coraje del pueblo, la conciencia del pueblo, la capacidad de resistencia frente a la guerra económica, frente a la guerra política. El pueblo no come guerra, compadre. El pueblo no come guerra. Y el 20 de mayo nos las vamos a desquitar toditas, compadre. El 20 de mayo, cuando usted está votando, cuando ustedes estén votando, sientan que están haciendo justicia por todo lo que le han hecho al pueblo, esta derecha, este imperialismo criminal. 20 de mayo se acerca el día. Valencianos, valencianas, carabobeños, llegó la hora de las decisiones. Que nadie vaya a arrugar. Aquí nadie arruga, caballero. Aquí lo que vamos es para adelante. Levanten la mano los que van a arrugar. Mire, este levantó la mano aquí. Levanten la mano los que están decididos con valentía a votar por Nicolás Maduro Moros. ¡Cúmplase! Es tiempo de coraje. Es tiempo de tomar posiciones. Es tiempo de definirse claramente. Se acerca la hora, 20 de mayo. Yo sé que hacen falta grandes cambios en Venezuela. Sé que hacen falta grandes cambios económicos para transformar toda la estructura de la economía. Estoy listo, estoy preparado, y si ustedes me hacen presidente de la República el domingo 20 de mayo, encabezaré grandes cambios de la economía, grandes cambios revolucionarios para el crecimiento.